sale de sujeta, porque ya está aquí, yeah. El antiprofeta, el antiprofeta, yeah. El antiprofeta, el antiprofeta, presta atención a lo que sale de sujeta, porque ya está aquí, el antiprofeta, el antiprofeta.